Bueno, buenos días. Estamos acá en Henry Ford y Panamericana con los compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Cómo es tu nombre? Rodolfo Kemp. Y queríamos saber por qué les parece relevante el hecho de estar aquí hoy. Bueno, es una medida de enfrentar en unidad, conjunto de los trabajadores y del pueblo, las medidas de ajuste, represión, de endeudamiento extremo y de acuerdo con el Fondo Monetario que viene llevando este gobierno, golpeando al conjunto del pueblo y en particular a nosotros. El acuerdo con el fondo implica la cancelación de una central nuclear que se instalaría en Zárate y que ha dejado centenares de despidos acá en Zárate y también en Neuquén, en la planta industrial de agua pesada. Y nuestros compañeros de laburo han quedado con proyectos, veremos, inconclusos, que pueden ser futuros despidos o quiebre de líneas de investigación tecnológica al servicio de los intereses nacionales que quedarán truncas. Evidentemente está en un marco de desindustrialización y destrucción de la ciencia y la tecnología, no solo por el vaciamiento que decís, sino también por los recortes presupuestarios que se sufren en CNA, en el INTI, en el CONICET. En ese marco, ¿cómo proponen ustedes que tiene que continuar la lucha en algo que tendría que ser una manifestación de una sucesión de medidas? Sí, estamos de acuerdo con que tiene que darle continuidad a este plan de lucha. Este paro ha sido fuertísimo. Ayer nosotros también estuvimos en una actividad dentro del Centro Atómico, luego fuimos a Plaza de Mayo en conjunto con otros sectores, otros gremios. Hay que darle continuidad y hay que impedir que se apruebe este presupuesto dictado por el fondo y que ha llevado quiebres presupuestarios en dólares y tecnología. Y por darte un ejemplo, con los compañeros con los cuales nosotros coordinamos, que es yacimiento carbonífero en el Río Turbio, el presupuesto en pesos es la mitad de la del año pasado, que ya era un presupuesto de ajuste, es decir, que básicamente es un presupuesto de liquidación de yacimiento y su usina de 120 megawatts de dos módulos para entregar energía eléctrica en el confín de la Patagonia. Clarísimo, compañero. En un ajuste de energía es un golpe detonante. Gracias. No, de nada. Un abrazo.